enfundado en un viejo gabán. Su cuerpo se despierta, su garganta seca de repudiar. Toma su trago de cerveza negra, siente el frío parpadeo de la luz. Maxi, top, top, top, Maxi. Maxi, top, top, top, Maxi. Yo camino por la vida deslizándose mi estómago.